Maybe it was better this way. We'll be right back. Sí, señores. Volvemos otra vez, otro especial de Death Metal, aquí con López. Hola, muy buenas. Pues yo creo que poco podemos decir sobre lo que va a sonar hoy. Va a ser más clásico, yo creo, ¿no? Bueno, sí, vamos a centrarnos un poco en el tema de Holanda, que lo teníamos pendiente. Sí, una misión muy gorda. De hecho, tenemos una sorpresa para Judas, que nos increpó seriamente por omitir una banda en concreto. Y bueno, dinos. Que empezaremos con ella. Empezaremos hoy con ella. Después de haber escuchado a estos hartos, que la verdad es que no teníamos muy claro cómo sonaban, Le Voto Meist, es una banda mítica, pues que yo creo que haya pasado en su momento, ha pasado una cassette por mi mano, pero igual no les presté atención. Holandeses son. Holandeses. Siguen, porque ya sabéis cómo es la movida, con el revival del death metal, todas las bandas que en su momento han vuelto. Sí, y bueno, esta curiosamente, pues como habéis escuchado, pues es un poco de todo, desde Doom, Avantgarde, movidas sinfónicas, un poco de variedad, vamos. Claro que sí, porque al fin y al cabo lo que ocurría con el death metal era que muchas bandas empezaban y seguían con el rollo sin cambiar, pero la mayoría acababan evolucionando, se cansaban muy rápido de... Porque claro, tú puedes estar haciendo death metal a machaca martillo toda la vida. Bueno, puedes, pero... ¿Qué es lo que vamos a poner hoy? Efectivamente. Vamos a centrarnos en esos comienzos más o menos coherentes, que todo se ha dicho, ya hemos visto que dura lo que dura. Y pues vamos a empezar con el Falls. Pues vamos con Gorefest, nos quedamos en Holanda con el Falls, su segundo disco del 92, y el tema Reality When You Die. Que vamos, ahí lo tenéis, claro. Y al grano, death metal, desenterrador, Irola Irratia. prefiero. Bueno, estamos aquí decidiendo porque, claro, cuenta un poco. Dios, López. qué embolada aquí. Es terrible porque hay un pequeño problema aquí con qué grupos pusimos. No hemos hecho un playlist. Llama a Holanda. Pero Holanda llama. Hemos empezado con Lobotomized, hemos seguido con Gorefest y estamos la duda entre Pestilence. ¿Qué cojones? ¿Pestilence? Vale, sí, no. Es que de repente me entra la paranoia a ver si son belgas. No, son holandeses. Son holandeses, sí. No, pero la cuestión es que yo creo que no los pusimos. Así que... vamos a... por ahora vamos a terminar, yo creo que... entre Sinister y Pestilence me parece mejor banda. Sí, sí. Tienen discografía más sólida, en mi opinión. Y más variada. Y más variada, cierto. Otros que también, nada, el tercer disco... los Spheres ya empezaron a... Sí, pues lo mismo que Death, ¿no? Ese plan rollo más técnico. ¿Qué disco has elegido? A ver... pues el tercero... el mejor. The Seven of the Ancients, una auténtica joya, obra maestra para mí. Y nada, sin más... ¿Aquí ya cantaba Mameli? ¿O se había... Patrick Mameli, no, joder, ¿cómo se llamaba? El líder... a ver, estuvo Martin Van Drunen, que es el de Asphyx. Sí. Cantó en los dos primeros discos, en el Consuming Impulse y en el Malleus Maleficarum. No, yo creo que en este ya no cantaba. No, aquí ya cantaba como creo que es Patrick Mameli el nombre, el que es el guitarra, que sabes que ahora siguen otra vez Pestilence. Eso. Y solo queda él. Que es un imbécil de primer nivel. La mayoría de los guitar heroes del death metal son cretinos de primer nivel. Así que a ti va dedicada, Patrick. Este temazo del Testimony of the Ancients, el que claro que no nos olvidamos de Holanda. Por supuesto, Lost Souls, venga. Not to tell you, become a boy. Pues sí, efectivamente, como decía yo, era Patrick Mameli aquí a las voces ya, cuando ya Martin, como le llamaba un amigo mío, Martin Van Drunken, se debía darle al frasco bastante, pues se fue, siguió con Asphyx y hay que decir que ahora mismo está hiper en forma, porque Asphyx volvieron con el disco este Death Hammer. Que va al gimnasio y la gimnasia a menudo y tal. Y... No, pero tengo que decir, joder, el grupo este que tiene con temática de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llaman? No sé la hora, que es con Peña de Gorefest, además. Está la guitarra de Gorefest también, joder. Lo tendré que mirar ahora. La cuestión es que, bueno, es curioso cómo le echaron por chuzo de Pestilence y luego resultó que al final del día es el que más en forma está en la actualidad. Y ahora vamos a saltar a Islandia, ¿no? Porque, a Finlandia. Porque, Finlandia, sí. Porque, claro, resulta que... Sí, todavía nos quedan Sinister, ¿no? Por poner... Sí, bueno, vamos a hacer. Pero es que no hay tiempo. Un poco para no estar. Porque a mí Sinister me parece una buena banda. Sus dos primeros discos, el Diabolical Summoning y Cross the Sticks. Cross the Sticks para mí es el mejor, el primero, que no he traído nada. He traído el segundo. No, he traído. No hay problema, pero lo bueno, lo que quiero decir de Sinister es que es una buena banda, pero me parece que perdió los papeles bastante pronto. Y, sí. Y no digo perder los papeles por experimentar, sino por. Asal Hate, yo creo que se. A partir de ahí ya no. Y no comulgo mucho con la banda. Y bueno, o sea, es que... No sé si estás de acuerdo con... Que me he quedado con la duda y ahora empezamos. Hemos dicho que no íbamos a hablar demasiado, pero también hay que aclarar un poco. Yo he puesto que el origen del death metal, como bien me dijo Mikel, que nos acompaña aquí, depende si es americano o europeo. El americano está más influenciado por el thrash, yo creo, ¿no? Sí. De hecho, luego vamos a poner unas cuantas bandas que están consideradas no como death metal, sino como thrash death metal. Sí. Pero bueno, lo vamos a englobar dentro de death metal. Pero la cuestión es que sí, como que el death metal americano y el europeo tiene un sello muy distintivo. Hombre, o sea, yo para mí no tengo duda. Para mí el death metal es europeo, siempre sí. Lo ha sido. La esencia es europea. Luego los americanos siempre hacen las cosas a su manera. Sí. Pero el death metal es europeo siempre. Sí, se le puede poner un continente, sin duda. Así que sigamos en Europa, en Escandinavia, que bueno, ya le dimos bastante. Sí, bueno, si dentro de Suecia, Europa, si dentro de Europa nos centramos en la zona nórdica, pues entonces ya gana por goleada. Efectivamente, solo por proporción de población. Y vamos a disfrutar de dos canciones, porque yo creo que va a estar bien que suene por contraste. Vamos a poner una canción de. Si no me equivoco, habíamos pensado en Convulse, ¿no? Convulse. Y tú ibas a poner... Y después Fúnebre, que también son finlandeses. Es que nos quedamos en Finlandia. Pues aquí van, vamos a poner Convulse. Además, es que... Nada, vamos a empezar con Fúnebre, Blood of the White, y luego ponemos Convulse. Fúnebre, de su disco Children of the Scourge. Y de Convulse se llama World Without God. Eso es. Ahí va un doblete finlandés como tiene que ser. We'll be right back. saltamos el charco. ¡Ay, qué rico! Qué bien, suena Finlandia, ¿eh? Muy bien. Ahora nos vamos a... Pues nada, a la otra punta. Nos vamos a Estados Unidos. Y con dos también representantes ahí muy importantes, como son... Vamos a poner también... Vamos a seguir esa tónica, ¿no? De poner dos temas seguidos, sí. Y demás. Pues vamos ahora con dos bandas americanas, concretamente con Incantation de Pensilvania y con Immolation del Condado de Nueva York. Y de Incantation vamos a poner de su disco del 92, Onward to Golgotha. Grandioso. Grandioso. Discos más sucios que hay en el death metal de la vieja escuela. Sí, y... No, te comentaba antes, que a mí no me impresionó en su momento. Ahora, escuchado con toda la cultura y todo lo que has ido escuchando con el tiempo, sí, es verdad que era un discazo. Sí, sí, bueno, para mí, la verdad es que me gusta todo lo de Incantation y gente que hoy en día saca discos y sigue siendo fiel a su estilo. Que por cierto, el cantante de Incantation en el primer disco es ese morado que nos enseñó, ¿no? Ese tío que decía unas paridas espectaculares, ¿no? Que no vamos a mencionar mejor, no vamos a hacerle publicidad. Y bueno, luego de Immolation vamos a poner de su disco en 91, Download Possession, otro clásico. Una pedazo de obra maestra. ¡Wow! Y pues nada, vamos. Vamos con este doblete yankee. Que a pesar de que defendemos que el death metal es europeo, sí que hay bandas yankees muy ricas. We'll be right back. Bueno, aquí estamos, seguimos con el death metal. Se ha pasado rápido estas dos canciones de Incantation e Immolation, sí. De sus ambos discos debut. Que López ha defendido en este especial que pusiéramos discos debut sobre todo, y bueno, ha habido una pelea. Está bien poner dos bandas seguidas americanas, ahora pondremos dos europeas y así compraré sonidos. Eso es, pues ahora va a sonar una banda que pasó por el radar del desenterrador en su momento, cuando vivió el death metal de la vieja escuela, pero que no le prestó atención. Se llamaban Seance. Y luego una banda que ya más conocida, que nos la vamos a jugar, porque no estamos muy seguros si sonó en los asuntos especiales. Yo creo que no. Disco debut, Penetralia, que me parece una puta obra maestra. Es un disco bastante poco apreciado. O sea, la gente no. Hipocrisía, yo creo que no conoce tanto lo primero como más lo. Porque el Peter Tangren con el estudio que hizo. Más y la tal. Segunda época más conocida, sí. Hipocrisía. En cualquier caso, aquí vamos, volvemos a Suecia, saltamos otra vez el continente y, pues bueno, espero que os convenza. Y si no, pues creo que no estáis en el programa adecuado. Oh, we all have the deep sleep inside. Nada, oye, joder, cómo suena el Penetralia Hipocrisy. Pues nada, una auténtica maravilla. Y, oye, y un comentario de Sians, que no conocías tú, que me parece una banda bastante decente, que, por ejemplo, entre otras cosas, militó Patrick Jensen, que luego hiciera The Haunted, ¿no? Así que, bueno, es que realmente es un poco endogámico, ¿no?, el mundo escandinavo en la música. O sea, todos han tocado en algún momento en otra banda. El ejemplo está el Dire Straits, que lo pusimos en otro programa, que era Peñantombed. Hipócrisy también, ¿no? Hipócrisy, me parece, bueno, que es todo una... Todos con todos. Bueno, nos vamos a ir a Alemania, ¿no? Alemania y a Estados Unidos. Alemania y Estados Unidos, y vamos, Alemania vamos con, para mí, una obra maestra del death metal, como es el primer disco de Atrocity, Hallucinations, disco de los 90, disco conceptual, era una historia de, bueno, una chica que cae en el mundo de las drogas, etcétera. La portada es muy guapa, es un cuadro, parece un rollo Dalí, un cuadro surrealista, ahí, mano con un pie ahí, no me acuerdo yo. Que a mí fue la portada la que me cautivó, y luego con razón. Y ahora, pues, Atrocity es una banda que al segundo disco ya. Y un primer disco que, por cierto, es de los 90, justo de 1990, y desde luego es un súper técnico y súper harto. Sí, no, es marciano. Este podría haber entrado perfectamente cuando hicimos los grupos marcianos, sin duda alguna, porque madre mía. Y luego vamos con Morbid Angel de Florida, ¿no? Yo creo que sobran las presentaciones. Sí, de su... tenemos ahí la duda. Ya veremos a ver. Cronológicamente, ¿será su segundo o su tercer disco? Porque el Abomination of Desolation es el primero, que yo no sabía que lo habían grabado ellos, con su propia pasta. Sí. Y luego lo editó RH, pero ellos no lo aceptan. Me parece un buen disco, pero no tiene nada que ver con lo que en el Altar of Madness, o Blessed Are the Sick. Ya veremos. Se vio que para mí son los discos. A mí ya en el Covenant empezaron a aburrirme. A mí. Domination. Yo soy fanático a muerte de Morbid Angel hasta Heretic, me atrevería a decir. Joder, o sea, eso ya es una otra liga para mí. O sea, por cierto, que se ha vuelto a ir David Vincent. Otra vez. Otra vez. Sí, bueno, ha vuelto Steve Tucker. El que cantara. Que yo le vi en directo a Morbid Angel con Steve Tucker. En el Vigo Rock, ¿no? ¿Puede ser? No, fue en la Vergara. Yo creo que fue en la Sala Jam. girando con el que, pues por el alfabeto, yo diría que el Domination. Domination ya no estaba Vincent, ¿no? Yo sé que hay dos discos. Hay dos discos de Morbid Angel que no está David Vincent. Y no sé si es el Domination el siguiente o. El Domination está David Vincent, que además tocaron en Elefante Blanco en Vitoria, ¿no? Sí, ahí estuve yo, con teloneándoles Moonspell. Pues ahí estaba David Vincent. Sí, pero era, yo creo que era la gira, el Covenant. No, era el Domination. Dominatio. ¿Cómo narices se llama el disco con E? Porque eso es alfabético, los discos de Morbid Angel. No, a ver, me sale ahora el nombre. Heretic, eso. Illudit Insanum, que es el último, con I. Fórmulas Fatal to the Flesh, es con F. ¿Pero dónde sale cómo? No sale con E. Anyway. Ahí va este doblete transoceánico de Morbid Angel y Atrocity. Primero sonará Atrocity y después sonarán Morbid Angel. De Atrocity, del disco Hallucinations, que has dicho tú, conceptual. Life is a long and silent killer. La vida es un largo y silencioso asesino. Y Morbid Angel, no hemos decidido si cumplir con la petición de nuestro convidado de piedra barra toma de tierra. Ahí va. We'll be right back. que la verdad es... Yo me siento muy afortunado de haber podido vivir esta época. O sea, haber podido vivir, no sé, apreciar un movimiento que fue hiper underground en su momento, en sus comienzos. Luego, pues gente como Deicide, Morbid Angel y alguna banda, sobre todo americanas. Super underground y sobre todo no bien visto en su época. Etcétera, etcétera. Ahora ya no sorprende, pero en aquel momento... Era muy impactante, la verdad. Era bastante. Hoy en día puedes ver una portada de Dismember, ¿sabes? Y echarte a reír. De aquella veías una portada de Dismember. La contraportada, ellos ensangrentados, bañados en sangre, y decías, ¿qué cojones es esto? Ya, efectivamente. Eras un adolescente impresionable. Pues con yo qué sé, 19 años, 18, 19 años. Que por ahí quería ir, es decir, que hay bandas como Deicide, Cannibal y Morbid Angel que vendieron bastantes discos, o sea, en proporción. Sí, sí, sí. Podemos hablar que entre todas, billones de discos incluso. Y entonces es un poco sorprendente en ese sentido lo que pasó, como que quería explicar este detalle, que igual no lo mencioné en el otro programa y ya vamos al grano. Es el hecho de que en aquella época era coincidió con el grunge, el death metal, coincidió de pleno. Sí, sí. Por eso yo creo que en parte fue más aceptado de lo que igual uno se esperaría, porque pues la gente pues no le sonaba tan raro el ruido, porque aunque no lo creamos, Nirvana y Pantera y bandas de... Pantera fue número uno. Fue número uno en el año 94 y Nirvana fue número uno en el año 92. Que no era death metal, sí, pero que el ruido que hacía Nirvana no vendía... Bueno, y grupos como Soundgarden, con que son discos que en aquella época eran muy bizarros, como el Ultra Mega Okay o el Bam Otro Finger, y llegaron a las listas. Joder, el Super Unknown a mí para un disco súper difícil y vendió millones. Entonces, con eso quiero decir que las discográficas que están un poco perdidas intentando... Pues les ocurrió lo de Sleep, que hemos contado más de una vez... Varias bandas pues que ficharon y luego se dieron cuenta de qué coño hacían fichando. Pues Cathedral, Godflesh, estuvo en multinacional, Napalm Death, Carcass. Y es muy gracioso en ese sentido, no tenían ni una pista, no sabían qué hacer las discográficas, y así les va ahora. Y en un detalle que quería reseñar, cómo algunas de estas bandas acabaron siendo fichadas por multinacional. Claro, evidentemente, claro, en cuanto los de la multinacional escucharon lo que hacían, pues... Exactamente, y bueno, luego grupos como Suffocation, etcétera, que ficharon por Roadracer, el subsello que era subsello de Roadrunner, que fichaba todo lo que hacía death metal. Efectivamente. Y luego ya con el tiempo, cuando ya pegó el bajo en el death metal, pues todas esas bandas se fueron a la calle. Ahora hay un resurgir, claro. ¿Sabes? Y otra vez vuelve otra vez todo el... Que si las reediciones en vinilo, hacer una gira tocando el disco entero, y, o sea, como con todos los estilos. Empezó a salir Machine Head y demás bandas que realmente pues movían muchas más masas y... Que es, no pienso hacer nunca un programa al respecto, pero por más que se defienda, yo creo que el chándal metal casi se carga el metal. A mí la sensación que me dio es que, como, o sea, irónicamente, gracias a bandas como Slipknot, que aunque son unos mainstreamers, eran bastante macarras, revivaron un poco la llama. Pero hubo un momento en que era una parodia el metal de sí mismo, a finales de los 90. Ellos ponen a, por ejemplo, a Morbid Angel como una de sus influencias. Por algo será. Y ahora vamos a saltar a Centroamérica, que bueno, Norteamérica geográficamente, a México. Una de las pocas bandas que consiguieron hacer una carrera mínimamente decente, que es una pena porque la verdad es que lo que vamos a poner ahora sonaba de puta madre. Se llaman Cenotaph, del disco Gloomy Reflections, creo que es del 93. Y es curioso porque yo creo que Cenotaph lo sacan de Bloodthrower, que es una canción mitiquísima, sí, de Bloodthrower. Y luego vamos a poner como respuesta americana a los grandes... Monstrosity. Efectivamente. De su primer disco, Imperial Doom, del 92. Y aquí militó... Josh Grinder Fischer. El que es cantante actual de Cannibal Corpse. Así que os ponemos historia y os contextualizamos porque en el Desenterrador somos gente seria. Cenotaph, The Spiritless One y... Monstrosity Ceremonial Void. We'll be right back. Vaya, temazos los dos, tío. Cenotaph, a mí me ha sorprendido otra vez más. O sea, es un grupo, yo creo que le voy a meter un buen repaso porque, joder. El rock mexicano es mi cazurro. Sí, no, la verdad es que a la peña de Centroamérica y Sudamérica les gusta el metal más burro y sobrado. A ver, yo siempre he dicho, Sudamérica origen de muchas bandas y muchos estilos. Lo que pasa es que por el filtrado, yugo que tienen encima. Sí, claro, filtrado por el rollo yankee. Pero muchísimos estilos. Y muchas estilos ahí. Y muchas incluso bandas. Incluso se comenta que el origen del black metal es sudamericano. Es sudamericano. ¿Cómo así? A cuenta de una banda llamada Parabellum que sacó un LP de, no sé si tiene dos o tres temas. Y el Eurónimo estaba muy enganchado a esa banda y se nota cierta influencia en esa. En Mayhem al principio. En esa banda de Mayhem al principio. Uf, sería el descojón. Y años más tarde, como parece que hay una filtración, que reconocieron que sí habían tenido influencias de esa banda. Así que, mira, Parabellum yo no conozco, conozco a los de Parabellum. Parabellum de Baracaldo no, pero. Y nada, pues vamos a ahora, porque es que resulta que, joder, madre mía, la que se nos había olvidado. Finlandia, otro país bastante ignorado. Pusimos Demigod y sí, para contar. Bueno, es que al final. Ya, pero joder, que Finlandia todavía tiene menos habitantes en proporción que Suecia y van a sonar ahora tres bandas. Que. De hecho, de Finlandia se podría hacer, cambiando de estilo, solo de Dune se podría hacer un especial también. Sí, porque verdad. Bandas de Dune han salido y como. De Funeral Dune también, sí, no, claro. De Funeral Dune han salido como setas ahí. Sí, no, es un país que. Oscuro, y Black Metal también. Frío. Y Black Metal Black también tiene. También. Empezando por Impaled Nazarene. Y vamos a hacer eso, un triplete. Vamos a poner a dos bandas que yo he conocido ahora, reconozco, que son Demilich y Abhorrence, que tuvieron pues una suerte relativa. Porque se separaron, se juntaron, pero nunca llegaron a hacer una carrera de cierta relevancia. Y luego tenemos a los que más han triunfado, básicamente haciendo mierda. Amorphis, que podremos. Su disco debut, que como es no de puto su mejor. Primer disco. Carelianismus. Luego tuvieron una carrera, pues eso, pues. Cambiando de estilos, haciendo diferentes cosas, etc. Metiendo progresivo, folk. Nah, a mí la verdad es que, salvo los tres primeros y alguna cosa de lo posterior. Yo para mí, sobre todo, los dos primeros. Sí, el tercero también es escuchable. Pero es que como este, como el Carelianismus, es que no hay nada. Pocas cosas. Nada. Así que. Aborrencia, eso no hay que traducirlo. Pestilation Mists, Nieblas Pestilentes. Demilich, The Putrefying Road in the 19. Demilich, que se acaban de juntar hace poco. Y sí, para hacer Han estado tocando en el Death Metal Fest, el de Holanda, el del Tour, ¿no? Y vamos a comentar. El título de la canción de Demilich es que se las trae. The Putrefying Road on the 19th Street. Somewhere inside the bowels of endlessness. Algo así como la carretera putrefacta en la 19ª extremidad, alguna parte dentro de las entrañas del infinito. Toma ya, los Demilich, cómo se pudieron escapar en su momento. Y por último, como he dicho, Amorphis de su disco Carelianismus, la canción que ha escogido López, Warrior's Trial. Así que triplete finlandés, que bien estamos aquí y ya se nos está acabando el tiempo, es acojonante. Es ok. Así que ahí va. Pues vaya, triplete, madre mía, triplete finlandés que nos hemos metido entre pecho y espalda y todavía queremos más. Todavía más. Y vamos a otra vez a Estados Unidos. Y vamos a hacer triplete porque es que para que quepan más canciones. Vamos con Master, con Incubus. Y con Incubus, no los vamos a decirlo, porque me encanta, ¿eh? No los Incubus que todo el mundo conoce o que conocía, sino los Incubus que hacían death metal, que mutaron luego en... Porque hay peña Incubus en otras bandas. Yo ahora mismo no recuerdo nombres, pero... Tanto pondremos Master Incubus, tanto Master como Incubus, pues sí, bueno, se les puso una etiqueta un poco trash death metal, ¿no? Mezclaban un poco los dos estilos. Y nada, pues pondremos de Incubus de su disco debut, ¿no? Beyond the Unknown. Y luego pondremos también... Oprobium, una banda de Luisiana del 86. Esta tenemos que fichar para la siguiente. Perdón. Incubus, Master, que son los que hacían un poco thrash death, ¿no? Dices. Sí, Incubus también. Hacían un poco también, les colgaban un poco esa etiqueta, ¿no? Rollo de thrash, death metal. Entonces, pues, bueno, pondremos de su disco debut los dos. Incubus Beyond the Unknown. Y luego Master, de título homónimo. Master también, su primer disco. De Incubus sonará The Deceived Ones, Los Traicionados. De Master, Pay to Die. Y luego vamos a poner Autopsy, ¿no? Y luego Autopsy, que es un poco... ¿Cómo me pude perder esa banda? Autopsy, pues lo mismo. Pondremos el tema Slaughter Day, que es de su disco Mental Funeral. Y bueno, ahí Autopsy ya hay un pequeño cambio, ya es un rollete más sucio, más arrastrado, mezclado con death metal. Metían un poco partes Doom también. Sí, que yo creo que a mí las bandas que más me captaban generalmente solían hacer. Y Autopsy, una de las bandas que más ha influenciado a muchísimas bandas. Sí, es verdad. Es verdad, y vuelvo a admitir que Master sí, por supuesto. A mí. Master también. A mí me gusta más. Incubus, Incubus igual los. Sí, cierto. Es para gustos. God Created, sí. Master. Más death metal igual y menos thrash death metal. Bueno, Incubus igual los menos valorados, pero sí, impresionante, no, impresionante. Ahí van, pues, este triplete de death metal 100% yankee. Incubus, Master, Autopsy. Lost gates of sins. Ah, I'll get naked. señores. Vaya, joder, es que la verdad es que se nos está acabando ya el tiempo. Y he visto como poco a poco, en vez de poner de una en una, hemos puesto de dos en dos, luego de tres en tres. Y vamos a cerrar con cuatro en cuatro. De cuatro en cuatro, pues nada. Porque no queda otra para poder meter todo lo que queremos meter. Y vamos a cerrar con clase, la verdad, y con estilo. Porque tenemos un remix que nos hemos inventado mientras sonaban estas tres anteriores canciones de Master Autopsy. Incubus. De Incubus. Que por cierto, podemos contar la anécdota ya. Que Incubus no son los Incubus famosos. Se separaron en el 91 y cuando volvieron en el 2000, los Incubus famosos les obligaron a usar otro nombre. Oprobium. Así que bueno, que quede ahí ese detalle. Y nada, pues lo dicho, vamos a escuchar Sinister para ya terminar nuestro homenaje a Holanda. Hubiese preferido el primer disco, Cross the Stick, pero bueno, pondremos el segundo disco, Diabolical Summoning. Y la canción se llama Diabolical Summoning. Igual, eso es, Diabolical Summoning. God Macabre. God Macabre, que nos pusimos la otra vez, yo me quedé con la espinilla y esta vez tienen que sonar. ¿Dónde son? Suecos. Con... Es que te entra la risa, tío. Te entra la y, puta risa. Y bueno, pedazo clásico, y vamos a poner el tema Los. Eso es. Y luego vamos a saltar a Colombia, tío. Que estoy muy encantado por este pequeño. Porque solo con Cenotaf no hacemos justicia, porque... Bueno, Resurrección antes, ¿no? Resurrección antes. Sí, vale, pero sí, antes va a decir Incubus. Son brasileños. Ah, de origen brasileño, sí, de Sao Paulo. Dos brasileños que se fueron a Nueva Orleans. Imaginaos lo que puede ocurrir con dos brasileños en Nueva Orleans, pues... Incubus. Y ¿cómo dices tú? Hola, ¿qué tal? Dame una guitarra, voy a hacer un grupo de death metal. Y pues eso, vamos a poner Masacre, hemos dicho, de Colombia. Masacre de Colombia, de su disco Requiem, todo un clásico. La canción, nos ha gustado el título. Justicia Ramera. Justicia Ramera, que yo creo que está muy de actualidad. Y después vamos a cerrar con... Resurrection. Con Resurrection, una banda norteamericana que sacó un disco, está uno de los de Malevolent Creation. No es pues vale la increíble. Bueno, da igual. Qué pasada, me acabo de dar cuenta. Si empezamos así, no hemos puesto a Demolition Hammer, no hemos puesto a Exorder, no hemos puesto a Revenant, no hemos puesto a Desultory. Pues la verdad es que. No, va a haber que hacer una tercera parte, ¿no? Está claro. O sea, sí, la sombra del death metal es alargada. Muy alargada. Así que vamos a despedirnos por hoy. Con Sinister del Diabolical Summoning, la homónima God Macabre, Lost Masacre, Justicia Ramera y Resurrection, Disembodied. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias a Desenterrador por invitarme una vez más. Y bueno, ahora hasta otra. Que no os quepa duda que habrá. Of the gods, I fear. Was darkness. While I lay resting in my mother's womb, I soon became a part of the light world. Young in body, evil at heart. With little love around, I became aware of death. I should have been executed early in life for the crimes my mind commits daily. Yeah. Rápidamente, no hay palabras para... Eso vayan todavía, aún hay más. Aún hay más, y efectivamente vamos a terminar con unos que nos habían escapado, pero gracias a la magia de YouTube hemos recuperado. Según López, deberíamos haber puesto el segundo, el Retribution. Yo creo que son igualmente buenos los dos. Sí, no, los dos están bien. Y ponemos a más, porque me he acordado de ellos, porque comparten miembros con la gente de Resurrection. Entonces, no sé quién es, Bill Fastiana o cuál de todos. En cualquier caso, hasta el sábado que viene, que sonará el programa que no sonó en su momento de Versus Norman y Desbande el Macho. Y yo estaré en Inglaterra, en el Cosmosis, de enviado especial. Así que ahí va, Ten Commandments. Never be free, never return.